Área hoy para charlar un poco sobre estereotipos y cómo destruirlos un poco. Estamos en contacto con la activista Lala Pasquinelli. Buenas tardes, Lala. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Lala, te puedo presentar como activista porque sos artista visual, sos comunicadora, escritora, narradora, pero andamos con una bandera, con un ideal, con una lucha, se puede decir. Así que el activismo espero que sea la definición correcta. ¿Está bien? Sí, está bien, está muy bien. Perfecto. Lala, es una gran batalla la que tenemos como sociedad contra los estereotipos. ¿Qué podríamos señalarle o contarle a nuestra audiencia? ¿Qué es lo más peligroso de los estereotipos contra lo que estamos luchando? Bueno, creo que sobre todo el impacto, la consecuencia más importante de los estereotipos, sobre todo los estereotipos de género, ¿no? Porque eso es lo que nosotros trabajamos, hay estereotipos de todo tipo, de clase, de raza, bueno, en fin, nosotros abordamos lo que es estereotipos de género y violencia simbólica, y creo que la consecuencia más importante que tienen es que justamente lo que hacen es facilitar y por un lado, digamos, sostienen todas las estructuras de la desigualdad, ¿no? O sea, son los estereotipos son los que naturalizan los roles de género que se nos asignan desde que nacemos, de acuerdo a, bueno, al sexo que se nos otorga, de acuerdo a los genitales que tengamos, ¿no? Que nosotros un rol social, bueno, si nacimos con vulva, somos mujeres, cuando nacimos con el hombre, y tenemos que cumplir con todo lo que es el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, bueno, también tenemos este rol de ser objetos para agradar a la vista, ¿no? Las mujeres cumplimos básicamente esas tres funciones en la sociedad. Y si nacemos con pene, bueno, somos varones y tenemos que ocuparnos del trabajo remunerado fuera del hogar, desarrollar estas habilidades que se nos van enseñando, que tienen que ver con, bueno, con eso, ¿no? Con ese rol social, para la guerra y para la fábrica, que es como se educan los varones todavía hoy, ¿no? Más allá de que, bueno, en algunos territorios como el nuestro no haya guerras, pero sí, si pensamos con, bueno, los varones, los que tienen el monopolio de la violencia en general, ¿no? Y así también son educados. Entonces, los estereotipos lo que hacen es justamente que todos vayamos internalizando estos roles como lo natural, como lo que debe ser, como lo que se espera, más allá de lo que por ahí sean nuestras habilidades, lo que deseamos, lo que queremos para nosotros, pero sobre todo esto, ¿no? De estas violencias sobre, bueno, la jerarquización de determinados roles, ¿no? Todos los roles que se atribuyen a lo femenino, como, bueno, todo lo doméstico, el cuidado, cosas que son tan importantes para sostener la vida, ¿no? Porque si hay algo que necesitamos los seres humanos para mantenernos con vida, son los cuidados. Los cuidados maternos, pero también los cuidados cuando estamos enfermos, pero también los cuidados en cuando somos adultos o ancianos, y todas esas tareas de cuidado que tampoco se valoran en la sociedad, bueno, están, digamos, están atribuidas al mundo de lo femenino, ¿no? Y eso, de jerarquizadas respecto de estas otras tareas que se otorgan a la masculinidad, que sí se les otorga un valor económico, un prestigio social, etcétera. Bueno, eso ya va generando una desigualdad estructural muy importante en la sociedad, ¿no? Cuando unos sujetos tienen que, digamos, tienen una jerarquía inferior a la de los otros, ya tenemos un problema. Y eso trae después un montón de otros problemas, ¿no? La violencia estructural en contra de las mujeres, que podemos identificarla muy claramente con los femicidios, pero que no se agotan los femicidios, ¿no? También está la violencia sexual, la violencia económica, las violencias sobre los cuerpos de las mujeres y de las niñas que van naturalizando también estas grandes violencias como la violencia sexual y el femicidio. Entonces, yo creo que, bueno, por eso es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de estereotipos y cómo estos estereotipos sostienen toda esta estructura social que quizás estamos tratando de cambiar para que todos podamos tener vidas mejores, ¿no? O sea que en un momento, Lala, los estereotipos, bueno, dice, no te hagas tanto problema por esto, porque al final son boludeces, diríamos, en una conversación de entrecasa, pero finalmente en esa misma cinta de los estereotipos de belleza femenina, por ejemplo, y sin ir mucho más lejos que esos, en esa misma cinta, pero en la otra punta, hay un femicidio. Exacto, tal cual, exacto, porque además pensar esto, ¿no? La belleza tiene un montón que ver con la violencia, ¿no? La belleza es un tema que yo trabajo con mucha profundidad, y el mandato de belleza a las mujeres. Y hay algo que el mandato de belleza construye sobre los cuerpos de las mujeres y sobre la idea que tenemos de las mujeres, es que somos objetos, ¿no? Que somos objetos, objetos de deseo, pero que en general somos objetos, ¿no? Ese cuerpo que además tiene que ser modelado, modificado, transformado de acuerdo a un modelo único, ¿no? Ese cuerpo que tiene que va a ser valorado específicamente por su apariencia externa, ¿no? Como son las cosas. Y bueno, si los cuerpos son objetos, bueno, los objetos no son personas, y sobre los objetos, y los objetos pueden ser destruidos, y sobre los objetos se, digamos, el poder de una manera mucho más cruel y despiadada, ¿no? Entonces, como vos decís, no es que no tiene nada que ver, sino que, bueno, eso, ¿no? Son facilitadores estos mandatos, estos estereotipos del resto de las violencias. Y si no atacamos estas causas, bueno, difícilmente podamos tener resultados en combatir la consecuencia, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Lala, en tu experiencia, ¿cómo es combatir a estas violencias y a los estereotipos que las soportan, que las sostienen? En el caso de muchos varones, entienden como estructura psicológica que esto es así, y ahí va, empiezan una verdadera usina, si se quiere, de violencias, sobre todo si miramos para el lado de los medios hegemónicos, de comunicación, las empresas que se dedican a fabricar pauta publicitaria, que estás con un sesgo patriarcal muy marcado, y bueno, ya se sienten con esa capacidad para ejercer una violencia que no se animan a cuestionar. Es la misma violencia a la que nos somete el capitalismo a todos, porque nos trata también como objetos, si se quiere. Pero la cuestión de los estereotipos y de tu lucha, Lala, ¿cómo es laburar, enfrentar esto desde el arte? ¿Y qué es Mujeres que no fueron tapa? Bueno, es difícil, ¿no? Porque todas estas ideas y todas estas construcciones las tenemos instaladas como un software cada una de nosotros, nosotras y nosotros, ¿no? O sea, no son cosas que están afuera, ¿no? Estas ideas. Entonces, primero hay que desmontarlas en una, y es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, fuimos creciendo con esto, son los modelos que fuimos imitando también, ¿no? Digo, los roles, las formas, las ideas. Es muy difícil esto que es simbólico, que es tan poco visible, poder desnaturalizarlo, ¿no? Estas ideas que, bueno, las cosas son así, pensamos que, bueno, si siempre fue así, cuando, bueno, es mentira que siempre fue así, porque no siempre fue así, digo, puede ser mejor, peor, como sea, no importa, pero todas estas construcciones son culturales y han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, si cambiaron antes, pueden volver a cambiar, pero es muy difícil construir conciencia sobre esto, porque no solo muchos varones, sino muchas mujeres también, el patriarcado lo sostenemos todos. Bueno, digo, somos educadas en todas estas ideas y las tenemos internalizadas. Y también cumplir con estos mandatos y estos roles tiene ciertas recompensas sociales, ¿no? Hay como una cierta, un cierto preñar la obediencia de varones y mujeres en el cumplimiento de estos roles, y esto es innegable también, y siempre está bueno verlo para entender la complejidad que tienen estos asuntos. Ser obedientes a estos mandatos nos hace ganar muchas veces reconocimiento social, muchas veces dinero, ¿no? Esto que vos decías, bueno, este sistema organizado de esta manera favorece esta distribución, esta no distribución de la riqueza, ¿no? Esta concentración cada vez más del capital, estos modelos extractivistas en los que vivimos tienen muchísimo que ver con estas formas de reproducción de lo humano y de cómo la vida existe hoy en el planeta. Entonces, La verdad es que es muy complejo, me parece a mí, o es un trabajo de hormiga contrahegemónico que bueno, que hacemos todo el tiempo, pero que es difícil que si no querés verlo, lo veas, por decirlo de algún modo, ¿no? Y por otra parte, bueno, Mujeres que no son tapa es un proyecto de activismo, de arte, de transformación social, que lo que busca es justamente incidir en la cultura, digamos, mostrar cómo estos mandatos, estos estereotipos, esta violencia simbólica funcionan en la cultura masiva y, bueno, desnaturalizarlo, ¿no? O sea, construir pensamiento crítico, construir, hacer acciones que vayan en contra de estos sentidos que se van construyendo a través de estas grandes usinas de sentido, como vos decías, las publicidades, las grandes corporaciones, las instituciones más tradicionales, etcétera, ¿no? Bueno, ir metiendo un poco de cuña ahí es lo que intentamos hacer a través de los recursos que tenemos, bueno, nuestras páginas, Instagram, redes y demás, tenemos un podcast donde entrevistamos a mujeres que bueno, que se han construido, que por fuera estos mandatos, que vienen haciendo cosas que nos favorecen a todos, a todas, y bueno, tenemos un montón de acciones también territoriales, el Festival de Sacar Estereotipos en las escuelas, que participan docentes de todo el país y de otros países, ahí compartimos materiales para llevar estas conversaciones a las aulas, para que los estudiantes puedan tener sus propios consumos culturales, bueno, y ese tipo de proyectos, más que nada. Se podría hablar de un ambiente tallerista, si se quiere, Lala, según lo que entendí. Sí, tenemos talleres, tenemos muchos talleres y bueno, y damos estos, digamos, así, compartimos estos materiales con docentes y también tenemos acciones en redes. Bueno, cada tanto tenemos alguna acción así donde convocamos a las mujeres a algo a través de las redes sociales. Así que sí, podríamos decir que eso sería. Muy bien, hay sin lugar a dudas un apetito por estas herramientas que por ahí deben surgir en este clima de tu búsqueda, que son fundamentales para muchas, para atravesar los días que vivimos. Son, creo, Lala, o creemos, tiempos de donde todo está en discusión, donde todo está al alcance de un cuestionamiento, y lo festejamos, por supuesto, sobre todo porque hay personas que nos van ayudando a construir ese camino, ese derrotero, donde a la salida, o ponele una cuadra más adelante, Lala, vamos a tener una sociedad un poco mejor. La cuestión de la belleza femenina es una de las aristas, pero está la salud, sobre todo, si se quiere, la enfermedad, está el trabajo, está maternar, están... ¿Cuántos son los temas y qué es lo que ves como más urgente cuando interactúas con minorías sexuales o con diversidades o con otras mujeres? ¿Qué es lo más urgente, Lala, en este momento? Qué interesante la pregunta que haces. Creo que siempre lo más urgente es la violencia física, ¿no? O sea, los femicidios, porque, bueno, ahí están en juego nuestras vidas. Creo que eso es como abordar eso lo más urgente, pero eso tiene raíces muy profundas en la cultura, como decíamos al principio, ¿no? En esta construcción de las identidades femeninas, cómo se construyen y cómo se modelan esas identidades, y cuáles son los... Ahí se entrecortó o se cortó. Ay, qué lástima. Qué lástima. Vamos a intentar a ver si Lala estábamos en el núcleo de una respuesta interesantísima de la activista Lala Pasquinelli, es la creadora de Mujeres que no fueron tapa, que finalmente es una especie de dispositivo cultural en donde se trata de derribar los estereotipos de belleza femenina, para empezar, sobre todo en los medios de comunicación, y marcar una implicancia que tienen estos estereotipos en nuestra sociedad, como también permiten y generan violencias. Ahí está de nuevo Lala. Lala, estabas en el núcleo de una respuesta, estaba interesantísimo, pero agarrá por donde quieras. Si estamos de reflexión, vamos. Que la construcción de las identidades masculinas y masculinas y femeninas, digamos, de acuerdo a estos estereotipos, yo creo que es lo urgente, porque ahí es donde se está cocinando el caldo de cultivo de la violencia que está, digamos, pegando la vida de las mujeres y donde se construyen el resto de las desigualdades, ¿no? Entonces, digamos, esto, ¿no? Muy en relación con la violencia, las mujeres, por ejemplo, somos educadas en la ingenuidad, en la incapacidad de defendernos, en esa idea de que, bueno, ser ingenuos es algo femenino y está bien, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver con la violencia también, lo mismo esta educación que reciben los varones en la violencia, ¿no? En esto de identificar tanto la pasión, lo pasional con lo violento como un patrimonio de la masculinidad. Digo, hay un montón de cosas que tienen que ver con la violencia y que están en relación con los estereotipos y en cómo se van modelando las identidades de varones y mujeres desde que nacemos, que creo que bueno, que para mí eso es lo urgente para mí, respondiendo a tu pregunta. Tal cual, tal cual. Bueno, hay una larga lista de violencias, Lala, que arrancan de incluso o continúan en qué pueden mostrar las mujeres o qué deben tapar, en cómo pararse en la parada del colectivo, en la puerta de la casa o frente a la vida y frente a la patronal, frente a la pareja. Mientras hablo esto, voy tipeando la compartición, vamos a hacer, de la fanpage de Mujeres que no fueron tapa. ¿Cómo te parece que describirías de la mejor manera este evento y cómo se lo pueden encontrar las personas que nos están escuchando? Mujeres que no fueron tapa, en la palabra de su creadora, en su definición. Lo encuentran ahí en arroba mujeres que no fueron tapa, y esto es un proyecto de arte, de activismo y transformación social para hackear estos estereotipos que la cultura masiva reproduce y construye, y que son dispositivos políticos que nos oprimen, en definitiva. Que nos oprimen, que nos subyugan, y que en el caso de las diversidades y las mujeres, Lala, les matan. Digámoslo. Estoy haciendo esa compartida. Lala, te estamos muy, pero muy agradecidos por este ratito y te ofrezco que aproveches el micrófono para decir o para reflexionar o para lo que te parezca, que lo que te parezca importante, pero desde ya muchísimas gracias por estar en la siesta que no fue. No, gracias. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, seguiremos en contacto construyendo conversaciones. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto. Muy bueno tenerla, Lala Pasquinelli, acá ahora, y que además nos diga hasta pronto y seguimos en contacto, porque Lala es una de esas personas que vos te das cuenta de que por donde anda no dejan de pasar y de ocurrir cosas. Estamos en el 106.1, al fondo a la derecha, pero bien cerca tuyo. En el 106.1, al fondo a la derecha, nos pica el bichito del periodismo. Cuídate, querete. Kermés 2021.